Día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, que nos regala cada noche, nos incorporamos nosotros con una nueva entrega y otros 60 minutos de música diferente, música distinta, para disfrutar juntitos tú y yo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo, como siempre, de quien va a acompañarte, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que te ofrecemos un montón de alternativas para escucharnos, bien a través de los directos o bien en formato podcast. En cualquier caso, y como decimos siempre, nuestro agradecimiento por estar allí, juntitos, compartiendo con nosotros todos estos programas. Y sin perder un instante, hoy tenemos un programa cargadito. Pues vamos a comenzar. Hace ya tiempo que te presentamos este dúo norteamericano espectacular, Every de V. Walters. Y dirás, ¿es el nombre de alguien, no? Pues sí, pero bueno, tengo que buscarlo. Intenta buscarlo y no me sonaba. Pero ellos son Harold y Mike Brown. Se hacen llamar Everett B. Walters y este 2014 lanzan un grandísimo álbum después del espectacular que lanzaron en el 2006, aquel Always High Reaching. Hoy he escuchado precisamente un tema junto a Ron Anthony, un tema que me cautiva, de verdad, y siempre que hablo de ellos me siento tentado de poner este tema porque es una verdadera joya y que se incluye también en el podcast de ayer. Pues el nuevo álbum es todavía mejor. Este del 2014 se llama Catching the A-Train. Buscando un potenciómetro y no lo encontraba así a ciegas. Y lo que te decía, Catching the A-Train, que bueno, pues tiene temas. Hemos escogido dos, pero seguramente pues seguiremos proponiéndote a lo largo de los próximos días porque son impresionantes. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Espero y deseo que lo disfrutes. Thank you. Espectaculares, son de Chicago, Everett B. Walters, y según leo aquí, porque tengo diferentes interpretaciones, el guitarrista es Michael Everett Brown y el bajista Harold Walter Brown. Son hermanos de Chicago y lo hacen así de bien, Catching the H-Train. Este es el tema que le da título a este nuevo álbum de un dúo espectacular. Ya en el 2006 los conocimos, nos encantó y no será la última vez que te lo pongamos. Este es el álbum del 2014. Han tardado tiempo en lanzar nuevo disco, pero ha merecido la pena, como puedes apreciar. Y de un guitarrista y bajista nos vamos con un saxofonista. También suena muy bien esta música de Vincent Liova. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo en este tiempo de radio de Esperantia.com. Thank you. Dicen y Oye, la música de su nuevo trabajo, No Time Like Now. No hay tiempo, no hay época como la de ahora, en la que he querido pues hacer un homenaje a la música de los años 50, 60, incluso 70, pero con ese toque moderno. Y la producción pues ya ves, espectacularmente cuidada. Del tema que le da título, no he tenido que buscar mucho porque ya me ha encantado desde el principio. Vincent y Oya. Ayer abríamos el programa con ellos, Sick, Synchronized, la banda de Chicago, lo mismo que Everett B. Walters. Y este es otro tema de ese fantástico álbum, Something Real. Esto es Confusión, radioesperantia.com. Super high, way completo de Chicago, que hace una música pues muy similar a bandas como Incognito, Banjo Heavies, por ejemplo. Me suenan los austriacos Count Basic también, pero son norteamericanos, de Chicago concretamente. Synchronizer, su álbum, sí que el nombre de la banda. Y lo que escuchas, algo real, something real. Aquí en Confusión. Que bueno, estaba fijando que no cargué al final los jingles. Suelo cargarlos pues, después de meter toda la música en la selección. Pero hoy no los cargué. Y he pensado que hoy vamos a hacer una prueba. Van a estar sin jinglitos y sin nada de esto. Sin adornos, que están muy bien. Pero tenía ganas de hacer una prueba, a ver cómo quedaba el programa sin ese tipo de adornos, que da un poco pues la manufactura del programa final. De nuevo, Chicago, Everett B. Walters, Catching the H. Truen y otro temazo, Apple, Mr. Smooth. We'll be right back. una delicia. Esto se llama Apple and Smooth, la música de Confusión aquí en radioesperantia.com. Seguimos, esto ya sabes, no termina, no para, y aquí continuamos. Inner Twin, y es un álbum del año 2012, se llama The Takeover. The Takeover. If you only knew, si tú solo supieras, si tú supieras. Son de Charlotte, en Carolina del Norte. Una banda de smooth muy sobria. Sexteto, son unos monstruos tocando todos los instrumentos. Y me extraña que no hayan obtenido pues más fama por ahí fuera de su ámbito natal, Charlotte, en Carolina del Norte. Si alguna vez te has preguntado de dónde era, George Benson era de Pittsburgh. y lo sigue siendo porque todavía afortunadamente sigue entre nosotros. Esto es un discazo, se llama Twice the Love y el tema que le da título George Benson. Prácticamente no hace falta presentación. '87-'88 cuando lanzaba este pedazo de disco Twice the Love, George Benson, guitarrista, vocalista, bueno, rey de las pistas de baile durante la década de los 80, con discazo, de verdad. ¿A cuál mejor? Y había dos temas especialmente que me gustaban, este que le daba título, el Twice the Love y el Good Habit, que creo que te pusimos ayer o anteayer. Dos temas geniales. Y a comienzos de esa década de los 80, Chas Yankel, que es infinitamente menos conocido que Quincy Jones, lanzó un tema, el tema original, el que dio lugar al tema principal del disco de Dio del año 82 de Quincy Jones, Hay No Corrida. Pues esta mañana he estado revisando varias versiones. Había una de salsa, la de Vania Borges, que no estaba nada mal, te la iba a poner, pero bueno, he preferido ponerte, que parece que te lo hemos propuesto menos, el original de Chas Yankel del Hay No Corrida, que suena también muy bien. No me extraña que a Quincy Jones se le fueran los ojos, en este caso las orejas, para hacer una versión espectacular, que es quizá la más conocida del Hay No Corrida. Este es el original, Chas Yankel, Hay No Corrida. We'll be right back.

suena diferente. Bueno, hay que tener en cuenta que Quincy Jones se metió ahí músicos que prácticamente en un escenario no cabían todos. Teclistas, una sección de vientos envidiable, vocalistas. En YouTube puedes ver en el 75 aniversario de algo, que no recuerdo, no debe ser de este tema porque es más reciente. Aparecen ahí, pues yo calculo 50-60 músicos encima del escenario tocando este Aino Corrida y otros. Este es el original de Chas Yankel, que aunque por su nombre pues es menos conocido, te sonará seguramente a Ian Durian de Blockheads, que él era teclista. Británico, Chas Yankel, y creador de este exitazo, que luego pues se encargó de promocionar Quincy Jones, Aino Corrida. Y aquí seguimos, no quiero mirar el reloj porque sé que ya quedará poco. Y tal como te dijimos ayer presentándote el último tema, Funny How Time Flies When You're Having Fun, que el tiempo pasa volando cuando lo estás pasando bien. Seguimos. Geniales también de Foreign Exchange. Thing. When your soul get ravenous, all you want is just a little happiness, and you would gladly grab it from the average things, no matter how it look or how absurd that it seems. So it's pertinent. Una banda que sabe compensar muy bien el rap en su tiempo justo, aunque tiene pues uno de los miembros que es un rapero bastante destacado, con el R&B, nu jazz, nu soul, nu funk. Este tema pertenece a uno de sus trabajos, concretamente del 2010, de Authenticity, y esto pues la traducción puede que ella sueñe conmigo, maybe she'll dream of me. La música que escuchas aquí en Confusión, en radioesperantia.com, cada noche, disfrutando enormemente. Y bueno, pues queremos saludar a la amiga Olga, que nos está escuchando hoy desde Gran Canaria. Se ha incorporado hace poquito y bueno, pues siempre solemos mandar saludos. También Dina, que está en Tenerife. Giancarlo, que está en Cádiz, aunque él es de Nápoles, pero bueno, lleva viviendo aquí en España entre nosotros ya una temporadita. Odil, que está en París. La amiga Bego, que está en Salt Lake City. Ignacio y su pareja Sandra, que está en Los Ángeles. Teófilo, que está en Malabo. Y bueno, siempre me dejo un montón. Patricia también en Gran Canaria. Una maravilla de gente que nos escucha y que comparte con nosotros este tiempo de radio. Seguimos. ¿Un guitarrista? No, es un teclista. Se llama Elliot Slater. Y este tema tiene un sonido impresionante, de Rainbow Man. También le da título a este discazo y te voy a dejar que lo escuches porque te va a encantar. Confusión, radioesperantia.com. Que no nos hemos cansado todavía de proponerte aquí en Confusión. Desde el 2007 venimos poniendo estos temazos del álbum de Rainbow Man, del teclista norteamericano Elliot Slater. Seguimos con otro teclista, aunque cambiamos de estado. Nos vamos con Alabama. Además tiene una historia bastante curiosa. Walter Bush Jr. Su padre es arquitecto y bueno, pues aunque le gustaba la música, pues su padre le exigió que terminara la carrera. Y entonces estuvo trabajando en el estudio de su padre durante mucho tiempo, hasta que decidió por lanzarse a la música. También es teclista Y este tema, Body Works, me encanta del álbum, el único que todavía pues tiene en el mercado. Long Time Coming. Fíjate qué pasada. Walter Bush Jr. de Alabama. Es un tema muy cortito, del álbum Long Time Coming del teclista norteamericano Walter Bush Jr. Además es arquitecto, tal como te comenté, un álbum del 2009, que bueno, su padre le exigió terminar la carrera y ayudarle ahí en el estudio que tienen en Alabama, hasta que pues se decidió a lanzarse a la música. No desconozco si sigue trabajando en el estudio de su padre, pero en la música, pues después de este 2009 no se le reconoce nada más. Igual pues probó y su padre le dijo, pues nada, vuelve al estudio, vuelve al redil. Pero nada, hace una música espectacular, Walter Bush Jr. Y vamos con el tema que nos ayudará ya a decirte adiós, el saxofonista alemán Walt Constantin Glastorni. ¿Tú queda? Again. Aparte de saxofonista, es productor de un montón de gente, de smooth jazz, fusión, nu jazz. We'll be right back. hay tiempo para más con este temazo del saxofonista alemán Konstantin Klastorny y su álbum Smooth Jazz 2. Ponemos el punto final. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay días mejores, regulares, menos buenos, pero todos los días sale el sol y nos da nuevas oportunidades. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Nos ha encantado tanto, tanto que volvemos mañana viernes para cerrar la semana. Y ya sabes que el podcast te lo puedes descargar, entras en radioesperantia.com, ahí hay un menú, programas, te vas a lo despliegas, música, te lo despliegas, confusión, y ahí pues en podcast tienes, este es el 399 más 10, pues serían 409. Pero mañana, si todo sale según lo previsto, haremos el 400. Bye bye, a ser felices, el mejor de los deseos desde aquí desde la realización y presentación, Table 4-5, son los que nos ayudarán a decirte adiós. Bye bye.